8 de la mañana, 9 minutos en todo el país. Nos preparamos para recibir ahora y como cada lunes, miércoles y viernes al contador Gabriel Esmale para que nos presente su columna económica. Día, ¿cómo estás? Brian, ¿cómo estamos? Bien, bien. Todo tranquilo, arrancando la mañana. Bueno, pues sé que tenemos algunos temitas de importancia, especialmente por lo que fueron el día miércoles a la tarde, los anuncios de la presidenta, que tiene que ver con este aumento, vamos a llamarlo así, que se le va a dar a los jubilados. Entonces vamos a tratar de llevar un poquito de aclaración. La presidenta anunció un aumento del 17,33% para lo que es la jubilación mínima. Esa jubilación mínima se va a ubicar en 1.272 pesos desde marzo y va a llegar aproximadamente a 5 millones y medio de beneficiarios en la República Argentina. Vale, ahora, a partir de eso que fue la noticia, podemos tomar lo bueno, podemos tomar lo malo, ¿sí? Entonces vamos a tratar de abrirlo. Al inicio del gobierno de Néstor Kirchner en el año 2003, las jubilaciones estaban en 150 pesos. Y si contamos desde el 2009, o sea, solamente desde el 2009, el aumento de las jubilaciones ha sido del 77%. Este aumento es gracias a la instauración de esta ley de movilidad para las jubilaciones, que le permite que cada 6 meses tienen un aumento. ¿Ahí vamos bien? ¿El aumento es producto por qué? El aumento es producto, el factor que más incidió para el aumento ha sido indudablemente la recaudación impositiva. Recordemos que la fórmula de la movilidad se nutre básicamente de dos insumos: uno que es la evolución de los ingresos impositivos, como puede ser los impuestos como IVA, ganancias, cigarrillos y otros, y otro sería la marcha de los salarios, que están medidos por el INDEC, ¿sí?, o por el Ministerio de Trabajo. Para la suba de marzo, el componente este que más subió fue el incremento de la recaudación impositiva, ¿sí?, que subió un 20,4% contra un 14,5% de los salarios. De ahí está el promedio de 17,33%. Esto es un poco para decir que en su momento, cuando se vota la ley de movilidad jubilatoria, la oposición al gobierno K criticaba el tema de que estuviera la recaudación adentro de la fórmula de ajuste. Sin embargo, hoy es la recaudación precisamente la que más está empujando para que suban las jubilaciones. Hasta acá podríamos decir un poquito de cositas medianamente buenas. Ahora, con este ajuste que se va a aplicar desde marzo, la jubilación mínima va a pasar a ser equivalente al 66% de un salario mínimo vital y móvil, que desde el mes pasado es de 1.840 pesos. Con lo cual, así de la relación entre ambas variables, si bien mejoran con respecto al 60% que veníamos trayendo el año pasado, está por debajo del 82% móvil que fue votado por el Congreso y vetado luego por la Presidenta. A su vez, tenemos otro dato más. Vos sabés que la Defensoría de la Tercera Edad, que está a cargo del doctor Eugenio Simino, saca unos valores de lo que serían la canasta jubilatoria, por llamarlo de alguna forma, o sea, lo que gasta un jubilado en vivir en la República Argentina, y esa canasta se ubica alrededor de los 2.458 pesos. Con lo cual, con esta suba de la jubilación, prácticamente la jubilación mínima estaría cubriendo alrededor del 50% de la canasta de consumo jubilado. ¿Sí? Con lo cual, con esto, digo un pantallazo de, si bien este aumento es bueno por un lado, también tiene su partecita mala por otro lado. Bueno. ¿Cómo andamos de tiempo? Bien, muy bien de tiempo, sí. Bueno, entonces seguimos un poquito más con otros temas. Temas que no quiero, a ver, tenemos un tema largo, ¿sí? Que vamos a ver si lo dejamos para la semana que viene, para antes que se me ponga muy viejo, que vamos a tratar de explicar. No, vamos a ver si lo explicamos ahora, si lo acortamos, digamos. La semana pasada, cuando yo por lo menos estaba de vacaciones, se daba la noticia de que ARBA, o sea, el gobierno de la provincia de Buenos Aires, reglamentó el impuesto a la transmisión gratuita de bienes. ¿Qué significa esto? Que cuando yo dono, cuando yo heredo un bien, voy a pagar impuestos, ¿sí? Entonces, abarca aquellas personas que sean beneficiarias de un incremento patrimonial obtenido a partir de herencias, de legado o de donaciones que se pudiera recibir. De acuerdo a lo que estableció la legislatura, lo estableció la legislatura porque salió por ley, pero el proyecto fue impulsado por el equipo económico de la provincia de Buenos Aires, equipo que conduce Alejandro Arlía, van a ser pasibles del impuesto, es decir, tienen que pagar impuestos, aquellos que se vean beneficiados en más de 200 mil pesos. Vuelvo a repetir, 200 mil pesos por beneficiario, ¿ok? Es decir, yo tengo una herencia y yo recibo más de 200 mil pesos, pago el impuesto. No significa que la herencia en su conjunto sea más de 200 mil pesos, está claro, ¿no? Sí, sí. O sea, la herencia en su conjunto puede ser más de 200 mil, pero si después cuando se reparte quedan menos de 200 mil para cada uno, ahí no se paga el impuesto. Claro, claro, claro. Siempre y cuando sean familiares directos, le hace padre, hijo, cónyuge. Ajá. En cambio, este piso baja y baja sustancialmente, fíjate, baja a 50 mil pesos cuando el parentesco sea más lejano. Ajá. Estos bienes, este impuesto va a ir un 80% al Fondo de Educación de la Provincia de Buenos Aires, un 10% a los municipios y otro 10% a los municipios, pero solamente para los programas de inclusión social. Este impuesto a la transmisión gratuita de bienes, volvemos a decir, alcanza el enriquecimiento, es decir, el aumento patrimonial sin que yo ponga un peso de bolsillo. Por lo tanto, incluye las herencias, los legados, las donaciones, y atento ahora, los anticipos de herencia o cualquier otro hecho que me aumente el patrimonio sin que yo ponga un peso. Se presume por sí que hay transmisión a título, sí, oneroso a quienes llegaren a ser heredero, legatario y causante dentro de los 3 años si son directos, de 5 años si son indirectos. Si la transmisión es a título oneroso, significa que hay una venta, este impuesto no se pagaría, ¿ok? Sí. El tema es que la ley presume exactamente lo contrario, ¿ok? O sea, la ley va a presumir que hay una transmisión a título gratuito. Y claro. Pero hay algo más. Y acá empieza a haber un poquito de preocupación. La ley considera que integra la materia imponible las cuentas o depósitos a la orden del causante. Hasta ahí venimos, ¿sí? Sí, sí, sí. Es decir, las cuentas bancarias. Además, tributa el impuesto extracciones de dinero que se hayan efectuado en los últimos 2 meses antes de la muerte, hecha por el causante, por el cónyuge, ¿sí? También integran los títulos, las acciones que haya tenido el causante y que, en el caso de herencia, o de aquella persona que lo done, pero también forma parte de esto las cajas de seguridad. Y acá está el tema. Ajá. ¿Esto qué implica? Que si hay una donación o si hay una herencia y hay que hacer una escritura, y en la escritura se exterioriza la existencia de una caja de seguridad, ARBA puede, está facultada a presentarse con un perito para que se evalúe lo que se encuentra adentro de la caja de seguridad. Ajá. Y este no deja ser un tema menor, vuelve a haber el famoso tema de hasta dónde la caja de seguridad son parte, digamos, como si fuera de mi casa y no cualquiera puede entrar si no dejo una orden de allanamiento. Sí. Pero la realidad es esta. En la provincia de Buenos Aires, ahora, a partir de ahora, cada vez que hay una transferencia gratuita de bienes, ya sea una donación, una cesión de derechos, un adelanto de herencia, pongámosle el nombre que queramos, se va a pagar impuesto. El impuesto verdaderamente es un impuesto caro, es un impuesto oneroso. Un piso de 200 mil significa que hoy por hoy diríamos que un inmueble medio está pasando ese piso, y a su vez empieza a haber un seguimiento al tema de la caja de seguridad. ¿Eso, Gabriel, ya está en marcha? Eso ya está en marcha. Ajá. Perdón, empieza a regir ahora en marzo. En marzo. Uh-huh. A partir del 1 de marzo rige. Ajá. Exacto. Bueno. Bueno, no sé si te queda algún tema. Nos quedan temitas un poquito más largos, así que si querés los vamos dejando para el día lunes. Dale, lo dejamos para el lunes. Bárbaro. Bueno, Gabriel, muchas gracias y un abrazo, que tengas un buen fin de semana. Igualmente para vos. Ahí estaba entonces Gabriel Esmale con su columna económica en línea por la 90.